sábado 7 de mayo reabre el Centro Cultural La Militancia con una peña de rock por la comunicación popular. Bandas en vivo, radio abierta, muestra fotográfica e inauguración de mural. El sábado 7 de mayo, a partir de las 19, acércate al Centro Cultural La Militancia. 139 y 41.